vamos a aprender ya. Vamos a aprender ya que no hay tiempo pa' más. Vamos a aprender ya, vamos a aprender ya. Vamos a aprender ya, no sea tímido más. El otro día te vi allí sentado, mirando lejos como encerrado. Muchachito, tanta sanidad también es perjudicial. Dale mecha a tu inspiración, dale mecha a tu ilusión. Dale mecha, sembremos amor, dale mecha que así es que hago yo. So, vamos a aprender ya, mira, vamos a aprender ya. Vamos a aprender ya que no hay tiempo pa' más. Vamos a aprender ya, mira, vamos a aprender ya. Vamos a aprender ya, no sea tímido más. El otro día te vi allí sentado, mirando lejos como encerrado. Muchachito, tanta sanidad también es perjudicial. Dale mecha a tu inspiración, dale mecha a tu ilusión. Dale mecha, sembremos amor, dale mecha que sé que hago yo. So, vamos a aprender ya, mire, vamos a aprender ya. Vamos a aprender ya que no hay tiempo pa' más. Vamos a aprender ya, mire, vamos a aprender ya. Vamos a aprender ya, no sea tímido más. Que no hay tiempo pa' más. Y es que no hay tiempo pa' más. Y es que no hay tiempo pa' más. Y es que no hay tiempo pa' más. Y es que no hay tiempo pa' más. Y es que no hay tiempo pa' más. ¡Aprende ya! Y es que no hay tiempo pa' más. No sea tímido más.